Si los tóxicos matan, no se cura, se mata. No se cura, se mata. Basta de dependencia de las multinacionales. Basta de un modelo de producción de muerte. Tenemos que avanzar con la agroecología. Tenemos que avanzar con una reforma agraria integral y popular, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Desde los territorios campesinos! ¡Con la palabra de la compañera! ¡Tenemos que avanzar en los derechos de las compañeras, sí o no! ¡Sí! ¡Se habló del 9! ¡Con una fecha! ¡El 9 de septiembre! ¡Todas y todas a un comisario nacional! ¡A una marcha federal! ¡Por este programa! ¡Agrario, soberano y popular! ¡El 9 de septiembre de vuelta a la calle! ¡Para seguir diciendo que acá está el pueblo trabajador! ¡Que con amor, que con fuerza! ¡Decimos basta! ¡Decimos fuerza! ¡Con el corazón para nuestros compañeros! ¡Para todo el pueblo trabajador que necesita alimentos sanos! ¡Fuerza, compañeros!